Mi vida, que la vida hoy me falta por ti. Te pago con la misma moneda con que tú me ofrecieras. La vida es hermosa, pero sin tu presencia.